Questo è l'ombelico del mondo. Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular, que transmite, como todos los días lo hace, llueva, truene, haga frío o calor, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, el cual, bueno, también vamos a tener que charlarlo en las próximas ediciones de L'Ombelico del Mondo y todos los programas de Radionauta. Vamos a tener que empezar a darle una mayor difusión a lo que sucede con el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que está en plena lucha por la expropiación definitiva, ¿sí? Un espacio a partir del cual nosotros hemos construido hace ya casi 6 años esta radio, junto con un montonazo de otra gente y de otros proyectos colectivos que se ven hoy en riesgo a causa, bueno, de las intenciones especulativas en el plano edilicio de la ciudad de La Plata. Seguramente vamos a estar dándole muchísima importancia a esto en todos los programas de la radio. Lo que hoy nos convoca es una nueva semana desde el punto de vista internacional aquí en L'Ombelico del Mondo, y obviamente hasta las 18 horas vamos a estar con el señor Lucio Garriga Olmo, que va a estar dándonos su opinión acerca de lo que está sucediendo en diversas partes del mundo, especialmente en Turquía, tengo entendido, ¿no? Sí, así es. Muy buenas tardes. Este 15 de julio, mañana, se cumple el primer aniversario del intento de golpe de Estado que hubo contra el actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y una Turquía que cambió su política y su actualidad social de una forma muy notoria. Y vamos a estar analizando un poco estos acontecimientos que se dan y los festejos que realizará el gobierno turco del partido AKP, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, teniendo en cuenta este primer aniversario, una fecha muy importante teniendo en cuenta la coyuntura, y además recordando el Día de los Mártires y la Democracia, como fue denominado oficialmente este 15 de julio en Turquía. También nos vamos a ir hacia Marruecos, si no me equivoco, porque allí fue la diplomacia argentina y quien se encarga del seguimiento de las relaciones que nuestro país tiene con el resto del mundo es el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo te va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes a vos y a todos los radioyentes. Sí, vamos a estar charlando un poco, analizando lo que fue la visita de la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, por el norte de África, por dos países del norte de África, más precisamente. El primero fue el Reino de Marruecos, que tuvo lugar esta visita durante la semana, y en estos momentos está teniendo lugar otra visita hacia la República Árabe de Egipto. Vamos a estar charlando un poco, vamos a estar analizando de qué se trata, cuáles son las relaciones de estos países con Argentina, y también vamos a estar charlando un poco de lo que ha dejado la cumbre del G20, de la cumbre que tuvo lugar el viernes y sábado pasado, que habíamos analizado en su momento con L'Ombelico, y cuáles han sido las repercusiones para Argentina, más precisamente con quién se ha reunido, con quién no se ha reunido el presidente Macri. Así que bueno, vamos a estar atentos a esto. En la operación técnica del día de la fecha está Juan Ignacio Doble Clic Elegante Arechaga, este motivo por el cual también debemos quedarnos a escuchar L'Ombelico del Mondo en este día de lluvia, con un matecito, una cosa tranquilita, para estar en casa y escuchar también lo que vamos a estar haciendo hasta las 6 de la tarde. Nos vamos a ir a Brasil, nos vamos a ir a África, nos vamos a ir a Colombia, nos vamos a ir a Venezuela, nos vamos a ir a Mauricio, Britania, nos vamos a ir a un montón de lugares en este L'Ombelico del Mondo número 157, que arranca de esta manera. Si alguien piensa que esta sentencia me quita del juego, debería saber que sigo en el juego. y ahora quiero decir a mi partido que a partir de ahora voy a reivindicar el derecho del Partido de los Trabajadores de colocarme como postulante a la candidatura a presidente de la República. La única prueba que existe en este proceso, de no sé cuántas miles de páginas, es la prueba de mi inocencia. Lula, con 71 años de edad, casi 72, está dispuesto a pelear de la misma forma que cuando tenía 30 años. Con más experiencia, estoy tomando vitaminas por la mañana, haciendo gimnasia. Pero quien espera que este sea el fin de Lula se va a decepcionar, porque en la política el único que tiene derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño. Escuchábamos al discurso que dio el señor Lula Ignacio da Silva luego de conocerse la condena que se le ha dado anteayer recién allí en Brasil. El juez Sergio Moro, que se ha convertido prácticamente en una de las grandes estrellas de la política latinoamericana en el mundo, ha estado en las primeras páginas de los diarios y revistas de relaciones internacionales en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo, justamente por el seguimiento que le ha dado y que inclusive le valió una denuncia por parte de Lula ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por persecución en su contra a todos los casos de corrupción ligados al tema del Lavallato, ¿sí? Que justamente en 5 de las muchas causas que tienen que ver con esta investigación está involucrado el ex presidente Lula Ignacio da Silva. 9 años y medio fue la condena que se le dio el pasado miércoles a Lula. Obviamente se trata de un hecho político sin precedentes. Nunca en la historia de Brasil ha habido una condena a un ex presidente por un caso de corrupción, y abre un nuevo capítulo en una crisis generalizada en la política y en las instituciones brasileras. A nosotros nos interesa tratar de ver un poquito esto último, ¿no? La podredumbre que ha salido a la luz de las instituciones de Brasil, cuáles son obviamente las perspectivas que puede llegar a haber para el futuro más próximo del país hermano y aquí al ladito nomás. Y para eso estamos en comunicación con alguien que sigue muy de cerca y que aquí en Lombelico del Mundo hemos recomendado mucho y varias veces sus notas en el diario Ámbito Financiero. Estamos hablando de Marcelo Falak, quien es justamente el editor de la sección internacional de Ámbito Financiero. Marcelo, muy buenas tardes. Federico Larsen te saluda. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Todo bien. Un poco sorprendidos, en realidad, por lo que ha sido esta decisión por parte del juez Sergio Moro, sobre todo por lo que se ha conocido luego, que es la prácticamente falta de pruebas para poder enjuiciar a Lula y cómo este tipo de juicios se están utilizando desde el punto de vista político. ¿Qué impresión te ha hecho? ¿Qué opinión te has hecho en, ya un poco más en frío con respecto a lo que ha sucedido con Lula y su candidatura? Bueno, a ver, sí, efectivamente, por un lado coincido en el sentimiento de sorpresa, por más que era una noticia ya ampliamente esperada. Se sabía que iba a haber un fallo más o menos para esta fecha y se descontaba que el fallo iba a ser condenatorio contra Lula. Lo que realmente no me animo, no tengo claro y prefiero escapar a la lógica de las, las tribunas, ¿no? Uh-huh. Es inocente, es culpable, no hay pruebas, hay pruebas. Es un fallo de 238 páginas, la verdad todavía no lo pude terminar de leer en su totalidad. Sí es cierto que hay mucho dicho de arrepentido, pero bueno, también hay que ver cuánto es lo que hay de prueba material. Claro. Estaremos de acuerdo en que es un delito del que el que estamos hablando, difícil de probar, ¿no? Si a alguien se lo acusa de tener una propiedad a través de testaferros, es muy difícil dar con la prueba documental de una escritura o de un contradocumento, ¿no? Y eso es cierto que no apareció. Yo de cualquier forma te decía, prefiero escapar a esa lógica, prefiero no hacer lecturas de tipo

apunta a bajar las erogaciones del Estado, claro, apunta a reducir la carga impositiva para las empresas, pero no es una conspiración, digamos, de gente mala, es un proyecto político que uno puede abrazarlo o no, convencerse o no, y que quiere hacer pasar el eje del crecimiento por la inversión y no por el consumo, en términos groseros, digamos. Claro. Bueno, una tendencia tan fuerte en un país que tenemos al lado y que tiene 200 millones de habitantes, ¿cómo no nos va a tocar a nosotros? Claro, obviamente. Marcelo, te agradezco muchísimo por habernos contestado y por esta charla. La verdad, nosotros siempre lo hemos dicho, sos uno de los autores a los cuales vamos a buscar información y vamos a leer inmediatamente cuando suceden cosas, especialmente en Brasil. Así que lo seguiremos haciendo y seguiremos leyendo aquí las noticias que vas publicando en ámbito financiero y esperamos poder contar nuevamente con tus opiniones aquí en Lo Ombilico del Mundo. Un abrazo para todos y muchas gracias. No, por favor. Hablábamos entonces con Marcelo Falak, quien es el editor de la sección internacionales de ámbito financiero. No es simplemente una chupada de medias al aire, sino que lo hemos dicho más de una vez, es efectivamente una de las personas, una de las referencias que tenemos con respecto a lo que sucede en Brasil. Y otro que se está convirtiendo en una referencia en las redes y en los medios está siendo Bimbi. El que es el corresponsal de TN, que ha escrito una serie de notas muy interesantes y ha dado una serie de opiniones, sobre todo a través de la red social Twitter, realmente muy interesantes y desligadas quizás al prejuicio que nosotros tenemos con respecto al medio en el cual trabaja, y que descubrí también ha escrito acerca un libro acerca de la ley de matrimonio igualitario en la Argentina, que sí, es de hecho uno de los testimonios periodísticos de referencia en ese sentido. Bueno, nos fuimos para otro lado, pero como para decir, hay gente en Argentina o en Brasil también, pero argentinos trabajando sobre el tema, que lo están trabajando realmente muy bien. Sí, y esto que hablaba Marcelo, ¿no? Esta crisis política, esta crisis institucional brasileña que implica a toda la clase política. Uh-huh. Recordemos que la empresa cárnica JBS, la que difundió los audios en los que se escucha a Temer aceptar el pago de coimas a Eduardo Cunha, confesó que le pagó coimas a 28 partidos políticos. Uh-huh. Es decir, casi todos. Claro, 28 partidos, sí. Es toda la clase política. Sí, sí, sí. Le pagaba a los tres principales partidos, le pagaba la campaña, digamos, ya de entrada. En la última elección, evidentemente, le aportó dinero tanto al PT como a Ezio Neves, como a Marina Silva. Entonces, a partir de ahí, digamos, te da la pauta de cómo viene la mano. Y no solo eso, sino que confesaron que le pagaron a diputados para que voten a favor y en contra del juicio político a Dilma Rousseff. Sí. O sea, la clase política está toda manchada por hecho de corrupción. Lo que proponen algunos movimientos sociales en Brasil es una constituyente, sí, una asamblea constituyente para reformar la constitución. A mí me parece que en el marco que hay hoy en el país carioca es el objetivo más lejano de toda, sí, la clase política, de toda. No solamente es el más lejano, sino que además es el que quieren evitar, justamente porque en ese caso se pondría en juego de nuevo, ¿no? Todo el sistema de leyes, el sistema institucional que tiene en este momento Brasil y que está realmente conmocionado por lo que está sucediendo en este momento allí. Sí, y este pedido de los movimientos sociales para realizar esta constituyente, y lo que muchos sostienen es que esta crisis se inicia por el financiamiento privado de las campañas, sí, por el financiamiento de las empresas, algo que pasa en Estados Unidos también. Uh-huh. Bueno, muchos sostienen que esta normativa, esta legalidad que le da a las empresas financiar campañas de políticos es lo que hizo brotar estos hechos de corrupción que hoy son todos públicos. Fíjate cómo igual este tipo de cosas cambian en función del lugar a donde uno se encuentra. Por ejemplo, el financiamiento público a los partidos ha sido denostado en situaciones como las de Brasil, pero en otros países es fundamental para que haya partidos que se puedan presentar a las elecciones, por, sí, ejemplo. Lo mismo sucede con los medios. En Italia y en otros países europeos hay una serie de... La idea de negociar un TLC entre el Mercosur y Turquía. Ah, mira vos. No hay guarda con el libre comercio. Está con todo, está con todo. Está con todo, mamita. Sí. Y la idea de que Turquía le facilite la experiencia de organizar el G20. Recordemos que en 2015 claro. Turquía fue la sede del G20 y que el año que viene Argentina va a ser la sede. Estimamos, si no es en Buenos Aires, es en Mar del Plata. Así que bueno, estaremos atentos a lo que pueda llegar a suceder. Yo analizaba lo que dejó la cumbre del G20 para toda América Latina. A ver, los países latinoamericanos sí. Que tienen parte... G20 a partir de diciembre, la verdad que el balance es seguramente negativo. Es negativo. Sí. Sí, sí, totalmente coincido. Y en cambio, quien está solita dando vuelta por el Magreb es... Y si volvemos al caso brasileño, las últimas elecciones municipales que hubo en la ciudad de Río de Janeiro, uh-huh. Una de las más importantes del país... llegó a segunda vuelta un candidato de derecha, João Doria. Sí. Y a la segunda vuelta llegó sorpresivamente el candidato del PSOL, sí. Que es un partido de izquierda, más de popular, no del PT, pero ha sido aliado. De hecho, crítico al PT crítico en su PT, momento, sí. Y lo que muchos sostenían era que era un milagro que el PSOL haya llegado a segunda vuelta, porque João Doria tenía el apoyo económico de todas las empresas de Río de Janeiro. Y además tenía el apoyo de todos los medios de comunicación. Y el PSOL hizo campaña nada más en televisión con spot de 11 segundos. Claro, mientras que João Doria puso toda la carne al asador. Funk como le gusta. Es una banda paulista que mezcla samba, rock y black music, como se denomina a la música afro-brasilera, y que conjuga jazz, blues, rock, hip hop con músicas de origen africano. Hoy es una de las mayores exponentes del género, justamente del funk brasilero. La elección de nuestro productor operador del día de la fecha, el señor Juan Ignacio Arechaga, que va a ser lo que vamos a escuchar a continuación. Desse jeito, vou tocando o barco sempre, sem preconceito, sem procurar defeito. Ninguém no mundo é perfeito. Tenho do meu lado Martin Luther King, Malcolm X, Mahatma Gandhi. Meus irmãos de som, meus irmãos de sangue. Salve, Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 14 de julio, desde las 9 y media de la noche, Guaracha en el Olga. Tocan Los Arcanos del Desierto. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Recordamos que hasta las 18 horas vamos a estar en Lombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que tiene Radionauta FM y que también lo vamos a hacer durante las vacaciones de invierno que arrancan la semana que viene y por las cuales algunos, los que trabajamos en educación, los que somos estudiantes, así es, la verdad que nos vienen más que bien. Y como sabemos que mucho del público del Lombelico del Mundo también proviene de esos grupos, ¿no? Docentes, estudiantes, inclusive... Ambientes. ¿Cómo? Esos ambientes. Esos ambientes, exactamente, esos ambientes. Inclusive tenemos algunos oyentes investigadores, ponele. Los que son un poco más inteligentes que nosotros. Parece, evidentemente. Sí, o que tuvieron más suerte que nosotros con respecto a la presentación para becas, que también van a estar de vacaciones y van a poder tener el tiempo para sentarse tranquilos, con unos mates, escuchar Lombelico del Mundo el próximo viernes. Seguramente vamos a estar allí. También vamos a ver si también va a estar o se va de vacaciones nuestro amigo Fernando Vicente Prieto, que está del otro lado del teléfono, como todos los viernes, con su columna acerca de la agenda de los movimientos sociales latinoamericanos. Fer, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? No, lamentablemente no me voy de vacaciones. Te quedás así acá. Que sana envidia. No, nosotros no nos vamos a ningún lado, ojo, vamos a estar acá, obviamente, haciendo el Lombelico del Mundo, pero en una de esas también teníamos ganas de ver si, estando un poquito más libre, podías venirte para La Plata la semana que viene, aprovechando las vacaciones, así que tiro la invitación ahí, vos fijate si recoges el guante. Dale, voy a tratar. La verdad que, bueno, no tengo vacaciones, pero obviamente que contento con la resolución del juez Arias, que beneficia al conjunto de los docentes que estuvieron en lucha en este semestre, ¿no? Sí, la verdad que viene realmente muy bien, luego de un semestre tan complicado, por lo menos aquí en la Argentina. Y una lucha docente que hemos seguido mucho es la de Colombia, a través tuyo, y también tenemos novedades justamente de Colombia. Sí, en este caso, bueno, el 26 de junio se lanzó una huelga de hambre importante por parte de los prisioneros políticos de la FARC. Recordemos que con el acuerdo de paz del año pasado, el 30 de diciembre de 2016, justamente el Congreso colombiano dictó una ley, la ley 1820, que lo que planteaba era una amnistía para los presos políticos de la organización armada, pero ya pasaron más de 6 meses y no se está cumpliendo en su totalidad. De hecho, solamente un 30% de los presos fueron liberados, alrededor de 837, según plantean las organizaciones de derechos humanos y las propias FARC. Así que el 26 de junio iniciaron una huelga de hambre que continúa hasta hoy. Son 1.446 presos en huelga de hambre, casi todos varones, pero también incluyen a 49 mujeres, y hay 148 adultos mayores entre ellos, ¿no? O sea, es una huelga de dimensiones importantes. Y en este contexto, bueno, por un lado, ayer hubo un episodio de represión, se denunció una represión fuerte en una cárcel en Cali, en la localidad de Villahermosa, donde habría alrededor de 30 heridos. No está muy clara la información, contradictoria, pero se registró un enfrentamiento donde los guardias hirieron a 30 de los presos, ¿no? Y en ese contexto también, la ONU, que está participando como verificador en los diálogos de paz y en la implementación de los acuerdos, ayer también justamente emitió una condena fuerte al Estado colombiano, planteó textualmente un llamado para la solución de la situación de los integrantes de la FARC que todavía se encuentran privados de la libertad, a pesar de la ley de 1820 y de los decretos expedidos por el gobierno, ¿no? Así que bueno, es una situación compleja en Colombia porque al mismo tiempo, ya lo hemos comentado, se registran luchas sociales de diversa índole y también un crecimiento de los grupos paramilitares que están en disputa con las comunidades y con otros grupos insurgentes en las zonas que ha dejado la FARC, ¿no? Desde el proceso de paz hasta ahora. Yo he tenido la posibilidad, estando allí en Colombia, de visitar a varios colectivos, especialmente el colectivo de Marcha Patriótica, que se dedica justamente al trabajo carcelario, al trabajo dentro de las cárceles, y ellos me contaban que Colombia, junto con Paraguay, está en la lista negra prácticamente de los peores países del mundo en el cual terminar preso en cuanto a condiciones, inclusive higiénicas y de vida, adentro de las cárceles. Así que me imagino que la situación, agregando esto que vos decís, de represión, de huelga de hambre, de falta de garantías, debe ser de lo más terrible. Sí, y bueno, esta situación en la cárcel de Villahermosa tiene que ver con una represalia, ¿no? Con una retaliación a los presos que estaban ahí en huelga de hambre, lo que da cuenta de ante la falta de respuesta oficial, digamos, humanitaria, bueno, las fuerzas de seguridad hacen de las suyas, ¿no? Para agregar otro dato, el año pasado Colombia fue mencionado como el segundo país del mundo con mayor peligrosidad para los defensores de la tierra. Fueron asesinados 37 integrantes de colectivos sociales vinculados a la defensa de la tierra y hay información sobre que 22 de esos casos fueron por parte de los grupos paramilitares que actúan, como su nombre lo indica, en conjunto con las fuerzas de seguridad y militares del país, ¿no? El primero sigue siendo Brasil, ¿no? Así es, sí. Y, por ahí debe estar Honduras también. Sí, lo que pasa que bueno, Honduras y Colombia tienen mucha menos población que Brasil, claro. Entonces esta organización que es Global Witness lo calcula en función de valores absolutos. Claro, claro, claro. Sí, es llamativo de todas maneras que los primeros tres países sean latinoamericanos, sí. Y que los africanos y asiáticos, que también tienen situaciones de concentración de la tierra con valores muy similares a América Latina, no estén en la lista. Sí, porque justamente en este continente lo que se registra es una disputa muy fuerte, y hay también un grado de organización popular muy importante en torno a la defensa de la naturaleza y de los bienes comunes. Eso hace que también se presente con mayor virulencia esa disputa, ¿no? Vamos de una cárcel a la otra, nos vamos a Venezuela. Te quería preguntar, y estoy muy curioso de saber tu opinión y qué has podido leer con respecto a la decisión que ha tomado Venezuela la semana pasada de otorgar la cárcel domiciliaria a Leopoldo López. Leopoldo López, recordemos, condenado en el año 2014, si no me equivoco, finales de 2013, a 15 años de reclusión porque fue encontrado culpable de hostigamiento y de haber organizado las famosas guarimbas que luego de las elecciones del abril de 2013 generaron si no me equivoco, 45 muertos en las calles de Venezuela, 43 muertos en las calles de Venezuela, luego de que la oposición llamara a descargar su arrechera, la furia, ¿sí?, en contra del chavismo allí en Venezuela. La decisión se toma en un momento muy caliente de la política venezolana. ¿Cuál es la posición de los movimientos sociales? ¿Qué has podido leer? Bueno, en principio la decisión fue bastante sorpresiva para el conjunto de los movimientos sociales, incluso en Venezuela. Es una decisión que toma el Tribunal Supremo de Justicia de dar casa por cárcel, ¿no? O sea, darle prisión domiciliaria a Leopoldo López, que es una persona, como vos señalabas, responsable de haber llamado a derrocar un gobierno constitucional que había sido electo pocos meses antes, con estas consecuencias, ¿no?, violentas. Algo que en cualquier lugar del mundo implicaría muchos más años de cárcel que la sentencia que tiene él, pero por otro lado juega la presión internacional que ha sido muy fuerte en estos meses y la situación de conflictividad en torno a, bueno, ahora en lo inmediato al plebiscito convocado por la oposición para el domingo que viene, el 16, y a la Asamblea Nacional Constituyente convocada para el 30 de julio, ¿no?, dos semanas después. En ese contexto el gobierno toma esta medida como parte de una negociación en la que también interviene José Luis Rodríguez Zapatero como parte de la Comisión de Enlace de Diálogo, que hace varios meses que viene desarrollando por abajo, a veces más públicamente, a veces menos, conversaciones. En general, la primera respuesta de los movimientos sociales y en general del pueblo chavista fue de rechazo, porque entienden que esta medida es una medida que garantiza o que promueve la impunidad. Además de Leopoldo López, que es la figura más conocida, se habla de inminentes posibilidades de liberación o de atenuación de la pena para figuras como Leopoldo Ledesma, como Antonio Ledesma, sí, o Loren Gómez Alé, que es un joven activista de ONG y también de grupos de choque violentos. Pero también hay posiciones como la expresada por la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, donde plantean que no lo comparten, pero lo acatan en función de que se trata de un momento o de una definición táctica, ¿no? Claro. Como para tratar de descomprimir y quitarle argumentos a la campaña internacional. De hecho, funcionó para desconcertar un poco la derecha, porque por lo que vi, las declaraciones de los otros partidos que forman la MUD fueron bastante duros contra Lilian Tintor, inclusive la acusaron de traicionar, de negociar con el gobierno. Sí, claramente, porque además Tintori siempre ha tenido un discurso muy de barricada, lo mismo que Leopoldo López, su esposo, y en estos últimos días incurrió en varias contradicciones, ¿no? Por un lado, ella había pedido formalmente al defensor del pueblo, Tarek William Saab, la liberación o el cambio, digamos, de pena para que lo pueda cumplir en la casa, y por otro lado planteó que no había ninguna negociación en curso. Entonces fue medio contradictorio y obviamente fue aprovechada por los rivales internos, que son unos cuantos, como Enrique Capriles, bueno, y otros que planteaban una crítica, digamos, por derecha, podría decirse, a este supuesto acuerdo, que es difícil saberlo con precisión, pero es muy probable que sí, evidentemente, ha habido algún tipo de negociación, ¿no? Sí, el hecho de que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez aparecieran, digamos, ahí, inclusive en el momento de la liberación y todo lo demás, también ha sido utilizado de alguna manera para hacer quedar mal a Tintori y a Leopoldo López. Sí, claro. Aparte, ella les agradeció específicamente a ellos dos, que son figuras muy importantes del chavismo. Jorge Rodríguez es incluso el jefe de campaña habitualmente de las elecciones, y bueno, de él sí, que ahora es candidata y que fue hasta hace pocos días canciller de la República. Y ante esta situación de la MUD, estas disputas que tiene en su seno interior, ¿cómo toman los movimientos sociales de Venezuela el llamado que hace la propia oposición a este plebiscito que se va a realizar el domingo en Venezuela para que no va a ser vinculante con el Poder Ejecutivo, pero que plantean como un llamado al pueblo a decidir si quieren la Asamblea Constituyente que impulsa Maduro, si no lo quieren? A mí me hace mucho ruido este llamado a plebiscito de la oposición. Y agrego, ¿hay escenario de conflicto? ¿En relación al domingo 16? Sí. Mira, yo creo que no, digamos, o sea, no más allá de lo que se está viviendo, que es permanentemente hay movilizaciones, en general son pequeñas, pero muy activas en cuanto a los disturbios y demás, eso sigue habiendo. yo creo que el domingo justamente van a menguar, porque la idea de la oposición es tratar de que vote la mayor cantidad de gente posible en el plebiscito. No creo que sea muy masivo, incluso hay estudios donde, de acuerdo a la cantidad de mesas habilitadas, votarían a muy poca gente, se habla de alrededor de 300.000 personas, que son muy pocos, como impacto político, y por parte de las bases organizadas del chavismo, obviamente lo que plantean es deslegitimar el plebiscito, no participar, y sí apostar a participar en las elecciones del 30, que es la Asamblea Nacional Constituyente, donde ahí, como hemos comentado en alguna otra oportunidad, hay incluso organizaciones como Pobladores, como la Corriente Bolívar y Zamora, la Red de Comuneros y varias más, que están impulsando una plataforma popular constituyente que, como dato, hoy a la mañana tuvieron una acción propagandística en el centro de lo que sería la retaguardia de la derecha, en Plaza Altamira, en el barrio de Altamira, colocando un gran pasacalle planteando la votación para el 30 de julio, ¿no? Lo que ellos llaman el chavismo bravío. Así que, en general, el movimiento popular desconoce el llamado del 16 y apuesta al del 30 de julio. Sí, y una situación que se vivió en los últimos días es el asesinato de un candidato, justamente, de la Asamblea Nacional Constituyente, José Luis Rivas Aranguren, sí. Fue asesinado en pleno durante acto de campaña. Comicio, sí. Sí, en Aragua, esto fue en Aragua, fue el domingo pasado, si no me equivoco, o el lunes. El domingo fue, o el lunes, sí. El lunes. Claro, fue al otro día, al día siguiente de la prisión domiciliaria de Leopoldo López, como una muestra también de que la derecha en su conjunto, podríamos decir, no está dispuesta a bajar los decibeles de conflicto. A ese mismo día que asesinan a este candidato en Aragua, en el pleno centro de Caracas, activan una bomba a control remoto, sí. Sobre una formación de Guardia Nacional Bolivariana, hieren a 7 personas más, sí. Dos de ellos graves. Sí, las imágenes son terribles. Hay una cantidad de actos que están en marcha y que hasta el 30 de julio con seguridad se van a mantener. Fer, te agradecemos muchísimo por este contacto nuevamente y renovamos la invitación, si es que podés, tenés ganas la semana que viene a venirte para aquí, para La Plata, si es que nos llueve y todo funciona como debe funcionar, así charlamos un rato más largo acerca de América Latina y los movimientos sociales. Y si no, seguiremos haciéndolo así como lo hacemos ahora. Voy a tratar de ir. Dale, muchas gracias, Fer. Un abrazo grande. Abrazo. Nos vemos el viernes. Dale, chau. Hablamos entonces con Fernando Vicente Prieto, quien se encarga todos los viernes de analizar el rol de los movimientos sociales en América Latina. Me quedé pensando, ¿no? ¿Qué fuerte sería si el domingo realmente no va nadie a votar en este plebiscito que organiza la oposición y 2 semanas después, en cambio, la mayoría de los venezolanos van a votar en la Asamblea Constituyente? Eso le taparía la boca a todos aquellos que desde Buenos Aires, Brasilia, Montevideo, Washington, hablan en nombre del pueblo venezolano, ¿no? Y daría un poco una cachetada de realidad a muchos, ¿no? Aquí y allá. Obviamente estamos haciendo pura especulación, no lo sabemos. Quizás hasta puede llegar a suceder exactamente lo contrario, ¿sí? Y ahí sí habría que ver cómo un gobierno constitucional se enfrenta a una situación por el estilo, que sería una anomalía extraordinaria. Sí, me parece que la oposición se juega mucho este domingo, este plebiscito. Igual, el que llama. Los locos se juegan mucho todo el tiempo. O sea, pierden, sí, las elecciones, pero las desconocen, llaman a derrocar el gobierno. O sea, no tienen límite directamente. No, quedó claro con los distintos hechos vandálicos que han realizado durante los distintos años del gobierno chavista. Pero si se da el panorama que vos estás caracterizando, de poca participación este domingo y una participación mayoritaria el 30 de julio en la Asamblea Nacional Constituyente, va a quedar mucho más deslegitimada, sí, de lo que ya está la oposición venezolana, si es que se puede estarlo. Quizá uno de los momentos más duros, dos de los momentos más duros fueron en 2002, cuando fue derrotado el golpe de Estado, sí. ¿Sí? En abril de 2002, y el otro fue en octubre de 2012, cuando fue ese famosísimo evento masivo en el cual Chávez llamó a votar en las elecciones de ese octubre de 2012. ¿Se acuerdan las imágenes de Chávez bajo la lluvia? Sí. De ese acto gigante que se hizo en el centro de Caracas. y que luego el chavismo derrotó a la oposición con una ventaja de como 10 puntos cuando el mundo entero lo daba por ganador a Capriles, sí. y fue una derrota histórica para la oposición. Bueno, esos fueron los dos momentos, y en los dos momentos resurgió nuevamente la oposición, renovó nuevamente sus caras y sus métodos, pero siempre mantuvo la cuestión de la violencia de calle, siempre mantuvo cierta ligazón, ¿no?, con sectores un poco turbios, ¿no?, de la política venezolana y latinoamericana, porque recordemos que hay mucho colombiano metido ahí también. Sí, a esta situación hay que sumarle que ayer los medios de comunicación del mundo se hacían eco que volvió a aparecer el piloto del helicóptero. Sí, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, volvió a aparecer, supuestamente en una marcha en Caracas, uh-huh. y anunció este piloto, este militar disidente, que el domingo van a realizar un trancazo, manifestaciones de calle, sí. sin retorno, que empieza la hora cero, dijo, como anunciando un plan... El comienzo del fin. El comienzo del fin. No sé, hay que ver, yo lo poco que pude leer acerca de este personaje va en los dos extremos. O es un mitómano que en realidad habla sin saber y habla prácticamente sin tener realmente nada detrás, o puede llegar a tener algún tipo de conexión con sectores policiales y militares que... Eso sí daría un poquito más de miedo, sí. De ser así. Pero son los dos extremos, digamos, ¿no? O es un milico que está organizando un golpe, o es un mitómano bizarro. Y la gente con la cual he hablado, nada, por lo general te dice eso. Es o una cosa o la otra. La verdad que no sabría decirte. Hay que ver el domingo qué es lo que pasa, ¿no? Sí, ahí va. Habrá que estar atentos. Si este piloto de helicóptero, como lo denominaron los medios de comunicación internacionales, logra traccionar a un sector de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, creo que la situación se profundizaría aún más y se volvería más preocupante, porque el gobierno hasta ahora las ha mantenido firmes, digamos, de su lado, aliadas, con Vladimir Padrino como ministro. No creo que el chavismo se mantenga en el poder justamente porque tiene a las Fuerzas Armadas de su lado, pero un sector amplio que se subleve sería ya así mucho más preocupante. Sí, para cualquiera. De todas maneras, vamos a ver qué es lo que sucede el domingo. Vamos a estar el viernes que viene ya con datos en la mano para analizar lo que sucede. Por lo pronto, Leopoldo López está en su casa sin ningún signo de las torturas que había denunciado su mujer, la Nata. Todos habían denunciado que lo estaban torturando, que lo estaban masacrando, qué sé yo. No se vio, porque quiero unos brazos. No se vio. Ya veremos, digamos, qué es lo que sucede con todo eso. Nosotros nos vamos a hacer una pausa musical. Nos vamos a España y México. El cantante Muerdo, que ha hecho un video con esta canción para recaudar fondos a favor de las organizaciones indígenas mexicanas lejos de la ciudad. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra para descansar, lejos de la ciudad, de sombra para descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo. sintiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Sin asfaltar, mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, de orientan en lo ajeno, son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Todos quepemos para vivir. En el aire, FM 106.3. Te contamos de qué está hecha la píldora. Tienen un berretín especial. Constituir empresas offshore. Último momento, atención, porque hay novedades en la causa. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo y como todos los viernes llegó el momento en el cual abrimos el mapa frente a nuestros ojos. Ahí el licenciado Castaño me abrió un mapa que no es el que usamos generalmente. Es un poquito más chico, no sé, no está tan lindo, pero no están los ríos y esas cosas. Pero vamos a ver si nos sirve para entender lo que nos va a contar nuestro amigo y compañero Santiago Mayor, que, bueno, como todos los viernes nos trae el panorama africano, este segmento que este año hemos querido darle espacio aquí en Lombelico del Mundo para valorizar, ¿no? También la información que proviene de aquel continente que en la mayoría de los casos no existe, no está en los medios internacionales. El continente más joven del mundo. Tiene un promedio de edad de 19 años. Mira bien, tengamos mira un dato en cuenta. ¿Ese dato lo tenía, Santi? ¿qué tal? Buenas tardes. No, la verdad es que no. Igual vamos a reconocer que no me sorprende, ¿no? Y sí, es verdad. Es verdad. También debe ser el continente con la edad, la mortalidad, digamos, más baja, ¿no? Claro. La edad de muerte más baja, digamos. Sí, sí. Bueno, por lo menos muchos países del continente tienen un promedio de una esperanza de vida muy esperanza baja. Esperanza de vida, sí. Y llama, obviamente gracias. Eso debe influir en el promedio de edad, sin duda. ¿A dónde nos vamos esta semana, Santi? Bueno, nos vamos a Mauritania. Mauritania, ahí está entre Argelia, Mali, Senegal, bueno, lo que sería Marruecos y en realidad lo que sería... El Sahara Occidental. El Sahara Occidental, exactamente. Bien, ¿por qué nos vamos a Mauritania? Mauritania, una pequeña aclaración previa. El panorama africano, alguna vez lo hemos aclarado, pero... omite a los países del norte de África, ¿no? Uh-huh. Se dedica más que nada al África subsahariana, porque los países del norte en realidad son muchas veces analizados en el marco de las políticas de Oriente Medio, sí. Ya que son países árabes, islámicos, etcétera. Lo que sería el Magreb y el Mashrek. Exacto. Mauritania es un país que se queda un poco a mitad de camino, porque efectivamente... está ahí, como pudimos ver en el mapa, prácticamente está en el límite entre el Sahel y el Sahara. Sí. Pero, por una cuestión más política, histórica, es un país que no ha desarrollado buenas relaciones, ni ha apuntado a construir con Argelia y Marruecos, por poner un ejemplo, son dos grandes, dos países importantes de lo que es el norte de África y África en general, sino con los países del África subsahariana. De hecho, hemos hablado las últimas semanas del G5 del Sahel. Uh-huh. Bueno, Mauritania es parte de ese espacio con Mali, Burkina Faso. La del Muro Verde. Exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿por qué nos vamos a Mauritania? Vamos a utilizar una noticia de esta semana, un poco como excusa también para hablar de este país tan particular. Mauritania decidió este mismo viernes poner bajo control militar sus fronteras con Argelia y con Mali. Uh-huh. Debido a, según el comunicado oficial, amenazas de seguridad por parte de contrabandistas. El comunicado del Ministerio de Defensa sostiene que los civiles que transiten por esas zonas serán tratados como objetivos militares. Apa. Claro, y el objetivo es combatir justamente el contrabando y las actividades criminales, según señala el gobierno mauritano. Mira. Obviamente, esto no solo tiene que ver con cuestiones de carácter de delitos comunes, sino por lo que, como mencionábamos antes y hemos hablado otras veces, es una zona de el accionar de grupos terroristas como Al-Qaeda en el Magreb Islámico, bueno, está todo el conflicto del norte de Mali, y obviamente también el conflicto de los saharauis con Marruecos. Uh-huh. Que esto es un pequeño dato histórico, Mauritania, en realidad, formalmente cuando España se retira del Sahara Occidental, lo entrega a Marruecos y a Mauritania. Uh-huh. Mauritania es derrotada por el Frente Polisario, que es el Frente Independentista Saharaui, y termina reconociendo a la República Árabe Saharaui en 1980. Con lo cual Mauritania en realidad ahí tiene hasta un conflicto un poco más político e ideológico, claro, con Marruecos, porque de una u otra forma supone un respaldo, una retaguardia para los saharauis que combaten, claro, en el Sahara Occidental. Perdón, estoy medio mal de la voz porque estos días de clima cambiante me dejaron un poco mal de la garganta. No, por favor, no. Ni se nota directamente si no lo decís. Ah, bueno, buenísimo. Pensé que... bueno, pero ¿a qué quería ir con todo esto? Mauritania es un país particular que está ubicado en esa zona que hemos hablado. Efectivamente, vos, Fede, ahí mencionabas lo de la Muralla Verde. Sí. Porque desde 1970 para acá, Mauritania ha sido un país que de los que más ha sufrido el proceso de desertificación. Mm. De hecho, existen crónicas, sobre todo de cronistas, muchos cronistas europeos y españoles, más que nada por toda esta influencia en el Sahara Occidental, que cuentan que hace 40, 50 años, Mauritania era un territorio verde, poblado de animales, etcétera. Hoy es un país completamente, prácticamente desértico, si bien la mayoría de su población vive de la agricultura y la ganadería, tiene que importar el 70% de sus alimentos. Ah, mira. por la situación. Tiene un 20% de los niños, niñas y adolescentes desnutridos, y en esto que mencionaban ahí al principio del promedio de edad, los niños, niñas y adolescentes. O sea, los menores de 18 años en Mauritania representan el 44% de la población. Claro, sí, ahí te baja el promedio totalmente. Bueno, y el 20% de esos niños sufren desnutrición de acuerdo a datos de UNICEF. Los principales producciones de Mauritania son en realidad el petróleo, el hierro y la producción pesquera, la pesca, sí, que no lleva a cabo el propio Estado mauritano, sino que por lo general es desarrollada por empresas japonesas y de la Unión Europea, centralmente españolas. Mm. Mauritania tiene otra particularidad, que es un país donde los derechos humanos no son son un bien escaso, podríamos decir. Es uno de los pocos países del mundo donde la homosexualidad está penada con la muerte para los varones y con la cárcel para las mujeres. De todas maneras, nobleza obliga, no es tampoco un país muy apegado a la ley, por lo tanto, en realidad, desde la década del 80 no existe ninguna condena de muerte por ser homosexual en Mauritania. Sigue estando en el texto de la ley, pero en los hechos no está sucediendo. Y lo que sí sucede, y también tiene que ver esto con el no apego a la ley escrita, digamos, es que es uno de los pocos países del mundo, no sé si pocos, pero es uno de los principales países del mundo donde la esclavitud sigue muy desarrollada. Si bien fue abolida en 1980 la esclavitud de Mauritania, y en 2007 se sancionó una ley que la calificó como crimen contra la humanidad, desde entonces hubo una sola condena por esclavitud en todos esos años, y una persona fue condenada a un año de prisión y cumplió 3 meses. Oh. Sí, un país, digamos, con estas características, que militarice sus fronteras y diga que los civiles pueden llegar a ser objetivo militar, da pie, obviamente, a especulaciones de todo tipo, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, hay una cuestión histórica, que es que Mauritania es una república islámica, pero históricamente lo que ha pasado es que los árabes han esclavizado, los árabes blancos han esclavizado a los negros, y hoy en día se calcula que existen todavía 155.000 esclavos en Mauritania. Es un país de 4 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de un número muy alto, muy elevado de la población, que bueno, ha sido denunciado por Naciones Unidas y distintos foros internacionales, pero ya tenemos experiencia en el efecto que tienen ese tipo de denuncias. De hecho, el año pasado, en agosto del año pasado, fueron condenados a prisión 6 integrantes de una organización abolicionista, es decir, una organización que lucha y denuncia la esclavitud en Mauritania, fueron condenados. Mientras que en las últimas décadas una sola persona fue condenada por tener esclavos, ¿no? Ahí hay toda una foto de la situación. El actual presidente de Mauritania es Mohamed Ould Abdelaziz, que en realidad dio un golpe de Estado en el año 2008, renunció a su cargo de dictador y ganó las elecciones del 2009, y desde entonces es presidente de Mauritania. Nada, era un poco para poder dar un panorama de un país del que no habíamos hablado, que tiene sus particularidades bastante interesantes, y que está bueno conocer, sobre todo porque se encuentra en una zona de África bastante compleja, por esto que mencionamos antes, tanto del accionar del terrorismo en el norte de Mali, en el sur de Argelia, Libia, y por la lucha de los saharauis por su independencia en el Sahara Occidental. Sí, es una zona caliente, por decirlo de alguna manera, no solamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar, sino también por esto que comentabas, sin entrar en el chiste, ¿no? Pero la desertificación, digamos, que es un problema realmente muy serio que debe tener esa zona, el norte de Mali, Mauritania, Níger, estoy viendo acá, también debe ser una zona realmente muy, pero muy compleja, a donde uno de los temas principales que se está dando en este momento en el debate internacional, que es el tema del cambio climático, que es el tema del qué vamos a hacer con este tipo de fenómenos como la desertificación, se viven en carne propia, se viven realmente, los estados tienen que enfrentar día a día, ¿no?, este tipo de problemáticas. Te invito a que vayamos un poquito más al sur. Vos hablaste del problema del terrorismo y tengo entendido que hay novedades con respecto a eso también. Sí, esto cuando estaba leyendo las noticias y viendo que comentar en la columna de hoy. Es algo que a mí me hace mucho ruido a veces. Hubo dos atentados de Boko Haram, la organización islamista nigeriana, esta semana. Uno fue en Nigeria y el otro en Camerún. Ajá. Y que yo pensaba, ¿no? Los dos tuvieron 19 víctimas fatales, ahora desarrollo. Pero nosotros muchas veces no tomamos dimensión, por ahí esos países están tan alejados y es algo que sucede tan regularmente. Imaginémonos si acá hubiera un atentado suicida donde un tipo se inmola y mueren 19 personas. Sería una noticia, o bueno, cuando ha pasado en Europa, es noticia mundial. Sí. En estos países sucede prácticamente todas las semanas y muchas veces, me pasa a mí mismo, ¿no? Cuando trato de construir las noticias sobre África, pasa, ya es como, bueno, uno más. Pero me parecía que era importante resaltarlo porque marca además un estado de la lucha contra esta organización en esa zona de África. Vamos a lo concreto. Boko Haram, como decía, hizo dos atentados. El primero fue el martes en la ciudad de Maiduguri, que es la capital del estado de Borno, al norte de Nigeria. En Maiduguri es donde surgió Boko Haram. Uh-huh. Es su base, digamos, su nacimiento estuvo ahí, y el ejército nigeriano lo ha logrado desplazar en los últimos años, con lo cual este ataque también tiene un poco una marca de territorialidad, es decir, bueno, acá estamos nosotros. Además fue un ataque contra miembros de una fuerza de autodefensa, no eran fuerzas militares, pero sí civiles armados preparados por el gobierno para defender la zona justamente de este grupo. Eso fue el martes. Un día después, el miércoles a la noche, en la localidad de Wassa, al norte de Nigeria, también hubo otro ataque perpetrado por dos hombres que se inmolaron, también con 19 víctimas fatales, pero 42 heridos, muchos de mucha gravedad, con lo cual se estima que el número de víctimas va a crecer. ¿De dónde vienen? Digo, estos ataques no fueron casuales, porque, dije, fueron martes y miércoles. El día lunes hubo una reunión de los mandos militares de Nigeria y Camerún, justamente en Maiduguri, para coordinar acciones en la frontera para seguir corriendo, ¿no?, a Boko Haram y poder anular sus intervenciones. De hecho, el encuentro, como decía, se llevó a cabo en el Centro de Mando y Control Militar del Ejército Nigeriano, que se instaló en esa región del país en el marco de la campaña contra la organización terrorista, que efectivamente desde el 2009 tuvo su auge en el 2013-2014 y ha venido con un franco retroceso, que es lo que también lo ha llevado a tomar este tipo de acciones. Hace unos años Boko Haram invadía ciudades con, claro, sí, sí, sus tropas y las declaraba parte de su territorio. Hoy se está viendo reducido cada vez más a este tipo de acciones suicidas, atentados, más propagandísticos. Cabe recordar además que Boko Haram declaró hace un tiempo su lealtad al Estado Islámico, sí, con lo cual sus acciones y su intento de construir un califato en el norte de Nigeria se inscriben en la intención, en el proyecto del Estado Islámico más general de recuperar todo ese territorio. Santi, ¿algo más que te haya quedado en el tintero? ¿Nos volvemos a ver el viernes que viene? Sí, simplemente un datito para recordar. El pasado 9 de julio, día de nuestra independencia, también sí, se celebró la independencia de Sudán del Sur. Ah, el país más joven del planeta. Hemos hablado, no hace falta, uh-huh, desarrollo, no es que hay una noticia particular, pero bueno, cumplió su sexto año de vida Sudán del Sur, 4 en guerra civil, digamos, sí, un dato no menor. Y en relación a esto que decías de los atentados y lo poco noticioso que son para el mundo occidental y los grandes medios de comunicación, el otro día veía por Twitter una foto de un cartel, como podemos ver en Argentina en plena campaña electoral, de un cartel pegado con maderas agarrado al piso, en Nigeria, que decía y le advertía a los ciudadanos en inglés y en francés: tengan cuidado con las niñas suicidas. En relación a estos atentados que realiza Boko Haram, esta táctica que vienen denunciando varias organizaciones internacionales, que consiste en utilizar a menores de edad secuestradas o secuestrados para realizar atentados y en plenas ciudades y en plenos comercios. Sí, de hecho, me olvidé de mencionar, pero el atentado de Nigeria esta semana, no el de Camerún, pero sí el de Nigeria, fue perpetrado por 4 personas, una de ellas una niña que se inmoló en un restaurante, donde justamente había miembros de este grupo autodefensa que mencionaba antes. Sí, es una táctica que también están utilizando justamente para que pase, nadie sospeche, pero sí, están utilizando a niñas como como atacantes suicidas. Santi, te agradecemos muchísimo y más aún sabiendo del estado de salud por ahí un poco más crítico que en otras ocasiones. La verdad que un soldadito ahí, Santiago Mayor, muchísimas gracias. No, por favor, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, Santi. Hasta luego. Una noticia que había leído a lo largo de la semana y que no trascendió casi en ningún lado, podríamos decir. ¿Se acuerdan de la cumbre del G20 que hubo en Alemania? Uh-huh. Bueno, el presidente francés, Emmanuel Macron, ¿se acuerdan que visitó Mali? Sí. Como uno de sus primeros viajes, también lo hablamos acá con Santiago. Sí. Bueno, dijo en un video que fue grabado en un celular, se hizo público el lunes, luego de que haya terminado la cumbre, en el que se lo escucha decir, en relación a África, cuando en países aún se tienen de 7 a 8 hijos por mujer, usted puede decidir gastar millones de euros, pero no estabilizará nunca nada. Como culpabilizando a las mujeres africanas por tener 8 hijos y haciéndolas culpables de la crisis que sufre todo el continente africano. El licenciado Francisco Castaño musicalizó el bloque africano, el panorama africano del día de hoy. ¿Con qué y por qué? Bueno, la música es de Mayra Andrade, es una música caboverdiana. Cabo Verde es una pequeña islita que se encuentra al oeste de Senegal. Para hacer llegar un poco una música un poco de mujer, acá estamos, para un poco más feminista, siempre escuchamos música de hombres. Vamos con Chapu Na Bandera. Adelante. Ninguém l'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico. ¿Quiénes informan acerca de lo que sucede a nivel internacional? ¿De dónde viene la información que consumimos? Si clasificáramos a los medios de comunicación según su poder económico declarado en 2015, las 7 empresas más importantes del mundo serían norteamericanas: Alphabet, Comcast, The Walt Disney Company, Newcorp, AT&T Entertainment Group, Time Warner y Viacom. Recién, en el octavo lugar, encontramos a una japonesa, Sony Entertainment. De las 50 compañías de comunicación más grandes del mundo, 27 son norteamericanas, 4 son japonesas, otras 4 son inglesas y 3 son chinas u holandesas. De América Latina, solo hay 2, el grupo Televisa de México y el brasilero Globo, ambos vinculados a los poderes financieros de sus países. En el mundo hay 4 agencias de noticias que controlan el 80% de la información que usan los medios en la Tierra. Son la francesa AFP, la inglesa Reuters y la norteamericana Associated Press. La cuarta es la española EFE, fundada por el franquismo para limpiar la imagen internacional de la dictadura española y su monarquía. Hoy es la principal fuente de información de todos los medios de Iberoamérica. Concentración, distorsión, negocio. ¿Es este el periodismo internacional que queremos? L'ombelico del mondo. Periodismo internacional, en serio y desde abajo. Questo è l'ombelico del mondo. Alto tema, la corte. Todas las veces que sale este tema me tengo ganas de quedarme escuchándolo, pero no, me tengo que concentrar porque es el momento de Francisco Castaño, el licenciado en Relaciones Internacionales, el único en realidad que sabe de lo que habla, de lo que estamos en la mesa, y que se encarga justamente de hacer el seguimiento de la diplomacia y de la política exterior de la República Argentina, que en los últimos días tuvo seguramente la participación de Mauricio Macri en el G20 y la gira por el Magreb que está realizando justamente la vicepresidente Michetti, como los principales puntos, ¿no? De información. Exactamente, sí. Algo habíamos comentado con los amigos de Mañana es Mejor el martes a la mañana sobre lo que dejó la cumbre del G20. Acá lo que nos interesa más que nada es el papel de Argentina y el papel de Macri especialmente, ¿no? En esta cumbre que dio por finalizada el sábado pasado. La idea de la participación de Macri era llevar adelante una serie de encuentros bilaterales con diferentes representantes de estos países, miembros de esta cumbre de líderes. La idea en un principio era reunirse con la primer ministra británica Theresa May y con el presidente francés Emmanuel Macron. Bueno, oficialmente estas reuniones no tuvo lugar con ninguno de los dos. Con Theresa May el encuentro fue cancelado invocando razones de agenda por parte de la primera ministra británica. Por el lado del presidente francés no tuvo lugar esta reunión oficial, pero sí hubo una especie de acuerdo informal, de especie de reunión informal. Estimamos, no sé si en el ascensor o en las escaleras, pero dieron a conocer, sí, en los medios que lo que más se saludaron. Claro, que lo que más trataron fue lo que fue básicamente algún chiste de fútbol le tuvo que haber hecho. Sí, puede ser. Y no sé, Francia no llegó a ninguna final como para decirle. Como hizo con Merkel. Copa Europea, sí. La Eurocopa, pero. La Eurocopa. Claro. Pero bueno, Francia viene y viene. Pero lo que nos atañe acá, lo que hicieron mención fue básicamente la idea de alcanzar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, esto que venimos charlando en tantos programas, y la idea del problema, ¿no? La principal reticencia en relación al tópico agrícola. Francia posee sectores, posee una elite agropecuaria muy fuerte, sí. Que es la que digamos mayores reticencias tiene a alcanzar este acuerdo, la que más imposibilita por parte de lo que es la agricultura o los agrícolas europeos. Sin embargo, sí pudo reunirse con otros mandatarios, especialmente tres países. Por un lado, pudo reunirse con el premier de Singapur. País invitado al G20. Exactamente, no es un país miembro del G20, sino un país invitado. Uno de los países emergentes fuera del G20 más considerables, si no es el país más emergente, más importante, digamos, periférico que en Asia-Pacífico, ¿no? Esta idea de, bueno, con Singapur, de potenciar las relaciones. Recordemos que en mayo hacíamos mención a que se reabrió la embajada argentina en Singapur luego de 15 años. Bueno, entonces la idea básicamente de potenciar las relaciones y convertir a este país asiático en un socio estratégico para los productos argentinos. También tuvo lugar una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, sí, con la idea de alcanzar acuerdos en lo relativo a la explotación de shale gas, es decir, el gas no convencional, y la idea de ampliar la participación de empresas indias en la industria automotriz y la industria farmacéutica. Modi, que en este momento está en Israel y que le declaró oficialmente su amor a Israel. Una visita histórica. Eso dijo. India declara su amor hacia Israel. La primera vez en la historia que un mandatario de la India visita Israel. Sí. Y el tercer encuentro que ha salido publicado, que ha tenido lugar, es con el par turco Recep Tayyip Erdogan. Ah, esa no la sabía. Sí, hay un par de fotos. No estaba previsto, de hecho. No. Va, no, yo no viendo la agenda. No estaba en la agenda oficial de que a priori tenía lugar la idea de. Sí. Michel Temer no mantuvo ninguna reunión. Solo con los BRICS. Solo con los BRICS y e informales. Forma. Sí, sí. Sí, que fue antes del G20. Se fue antes de que termine el G20. Ajá. Se perdió el último almuerzo formal. Y a Mauricio Macri le suspendieron las dos reuniones más importantes que tenía. Sí. Siendo el país que asume la presidencia del G20 a partir de diciembre, la verdad que el balance es seguramente negativo. Es negativo. Sí, sí, sí, totalmente coincido. Y en cambio, quien está solita dando vuelta por el Magreb es Michetti. ¿Qué fue a hacer Michetti sola a Marruecos y a Egipto? Y la idea un poco es fortalecer los vínculos bilaterales con el Reino de Marruecos y con la República Árabe de Egipto. Recordemos que ya lo había charlado Santi anteriormente. Marruecos forma parte del Magreb Árabe, lo que sería el África sahariana, justamente. Y Egipto formaría parte de lo que es el Mashrek, que sería la parte más oriental del mundo árabe, básicamente. La idea de esta reunión con Marruecos es que, bueno, Michetti dio a conocer, expresó que Marruecos constituye un socio estratégico de Argentina en África y que sería la puerta de entrada para el resto de los países en el continente. Tratando de diferenciar, podríamos decir un poco. Y se quedó sin letra para Egipto porque iba a decir lo mismo, me imagino. Claro, el tema, la reunión con Egipto era hoy. El tema es que, bueno, con Marruecos y con Egipto podemos ver que trata de diferenciarse un poco con lo que fueron las negociaciones con Angola en la gestión anterior. A pesar de que existe una cooperación sur-sur interesante con lo que son los países del sur africano, de la SADU, no me sale el nombre del bloque en este momento, pero existe una cooperación sur-sur entre el Mercosur y Argentina, principalmente con los países surafricanos. Y la idea básicamente con Marruecos de ampliar y diversificar el intercambio comercial en lo que atañe principalmente a la mayor exportación de granos por parte de Argentina y la cooperación en energía eléctrica. Tuvo una audiencia en el Palacio Real de Rabat en Marruecos con el jefe de gobierno Saadeddin Othmani y la idea de que también Argentina mantiene relaciones las favorecen las relaciones comerciales, ya que mantiene un superávit con el Reino de Marruecos de alrededor de 200 millones de dólares en el último año y exporta principalmente lo que son cereales, grasas y derivados de animales e importa cuestiones como abonos, máquinas y sus derivados. Después de esta reunión, Michetti, en este caso, que viajó con una comitiva muy reducida, no viajó con el canciller Fori, ya vamos a mencionar al respecto esta cuestión. Hoy viajaba hacia Egipto, principalmente hacia el Cairo, la capital de la República Árabe de Egipto, para reunirse con el presidente local, Abdel Fattah al-Sisi. Entendemos que va a ser un encuentro con con funcionarios de distintos ministerios, dieron a conocer que serían de Agricultura, Comercio y Hacienda, con la idea, bueno, lo que es fortalecer unas relaciones comerciales que no son muy intensas, muy intensivas. Recordemos que Al-Sisi es el presidente de Egipto desde 2014 y que fue quien lideró el golpe de Estado contra Mohamed Morsi en 2013. Sí, tengamos en cuenta que ambos países en este momento viven una situación política bastante particular. En el caso de Marruecos hay desde hace prácticamente 40 días de rebeliones en una región que se llama Rif. Gracias. En el Rif, justamente, yo estaba escuchando hace un par de días un documental radial dedicado justamente a esa situación. Hay varios líderes encarcelados, estamos hablando de decenas de líderes encarcelados que están pidiendo una reforma democrática y que sean tenidos en cuenta porque se trata de una de las regiones más pobres de Marruecos y abandonada justamente por las instituciones. Sí, y un dato sobre Marruecos. El rey, rey Mohamed de Marruecos, VI. Mohamed VI, anunció que le va a pagar la defensa a un cantante marroquí denunciado por acoso sexual y violación en Francia. Claro. En su última visita, Mohamed VI a Europa, a Francia, se reunió con el cantante y le dijo: quédate tranquilo, yo te pago todo. Además de los grandes problemas que sigue manteniendo Marruecos con el caso del Sahara Occidental, que daría para hacer un programa entero, digamos, sobre lo que está sufriendo el pueblo saharaui allí en el Sahara Occidental. Y el otro caso, el de Al-Sisi, al borde prácticamente del autoritarismo explícito, ¿sí? Un militar que ha hecho un golpe de Estado contra Morsi, que ha llevado adelante todo tipo de tropelías en contra de aquellos que inclusive lo habían apoyado en su momento en su campaña política contra Mubarak, contra Morsi y todo lo demás. Es decir, dos gobiernos realmente muy complejos, con situaciones políticas y sociales muy delicadas, y que si nosotros hacemos un breve recuento y nos remontamos un poquitito hace unos años a los programas que ha hecho La Nata, por ejemplo, sobre el viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Angola en su momento y todos los reportajes que hacían sobre Angola. Bueno, sobre esto habría para hacer 2000 reportajes, digamos, ¿no? Sobre con quiénes estamos entablando relaciones. Sin ir más lejos, la reunión de Macri con Erdogan. Y que vamos a charlar en un ratito. Sí, y un dato, hace horas nada más hubo un atentado en Egipto. Al parecer hay dos mujeres muertas de nacionalidad extranjera en las regiones del norte, del noroeste de Egipto. Un ataque con cuchillos. Bueno, la visita de Michetti se da también en este contexto, ¿no? De violencia, autoritarismo y actos terroristas. Rápidamente, Fori en Brasil. Sí, recordemos, está reunido con Michel Temer y con una comitiva. Recordemos que en julio, a mediados de julio, la semana que viene, justamente, va a tener lugar lo que es el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur en una cumbre en Mendoza. Así que bueno, estimamos que intiman los detalles previos de este encuentro. Vamos a estar atentos a lo que va a suceder al respecto. Y bueno, hasta acá llegamos con el panorama de Argentina. Yo vamos, tengo una cortita. En el día de ayer, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dio una entrevista y le preguntaron por su experiencia en el G20. Sí, lo escuché. Y dijo: fue una experiencia fantástica. Nos reunimos los 20 países más importantes del mundo. Hay que recordarle al señor Donald Trump que no hay 20 países en el G20, hay 19. Y la representación más política de la Unión Europea. Maravilloso, el presidente de Estados Unidos. Excepcional. ¿Cómo le fue? No, muy bien, éramos 20. Esa fue la respuesta. Es increíble. ¿Qué vamos a escuchar, Fran? Bueno, vamos a escuchar lo que sería una banda de hip hop marroquí, H. Kane. Vamos con Isawa Style. Y hip hop marroquí. Increíble. Oh. يوم ملك ناسيري وباش نسيب نبين لك هالشي يريد طري ولا حلو ودنيك سمع النغمة راك تكون داري لا الهضرة مغربية سمع كلام ماضي زيد معي سوية غادي تخليك ساهي سمعني مكناسية ما تبقى مبالي وني تفهم شنو هي غادي تمشي مبليكسي بلا ما نسيب نكسل لو الكلام واضح مع الفلو كلاب الهيت وجذبة وخليها ديما شاغدة بيديك شالي هكا اش كاين بلا فرط ديما هكا Oh, devine qui débarque à nouveau, qui te braque avec classe, une classe pour remettre la barbe. Oh, lève tes bras, devine qui débarque dans ta ville et qui t'embarque sans demander ton avis. It's our style. Devine c'est les mêmes qui reviennent, ceux qui mènent leur barque pas à pas pour reprendre leur paille, qui s'emparent du mic, mec. H K N C O. H K B J M I Z A W J B A. Allah N Ne bouge pas comme ta bouche Rap fait les rouges غنسلم دابا واش طاح معانا خوك انا اش فيها لاش تحتي غتخسر شي حاجة سيف قرام باجي حدانا هنا ايوا الامور نضم تما موفيك توا بليزير بلا ما تعقد الامور نغمة باينة صافي بليزير كلشي موخ بقيتي غير انت بوحدك عقد شد هاك خود خوك انا هذا كنز بل كنوز خلاو جدودنا لينا وليكم اللي بعد فيه وحفا عيني فون خير سول وحنا نوريك منين غادي دوز نغمة العيساوية مداد مزاف السين وغان كتب ونزيد مدون ودايم الله لينا بحياتي ديما عليه معول وما تبقاش مكون اموت زيد دور شوف خوك انا في الديوانا يا جماع قلاب الهيتا سيب لسان دوتي عاش كاين جاكو بالغماع يساوية باش دور العروق مكناسية ومية في مية مغربية الوادم كلش يقول الوادم الكل مخربة عاش كابري جامع يساوي شابة راها ميضة نور نهبلوها نور Ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Agenda Olga Vázquez. Viernes 14 de julio, desde las 9 y media de la noche, Guaracha en el Olga. Tocan los Arcanos del Desierto. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Estamos escuchando es uno de los hallazgos informativos y musicales de nuestro compañero Juan Ignacio Arechaga. Se trata de Antonio Sánchez, un yacero mexicano que el año pasado, prácticamente para estas alturas, para estos mismos días, tenía que presentar este mismo concierto que ustedes están escuchando de fondo en Istambul. Y no ha podido hacerlo. Hermosa fecha para tocar en Istambul, la del 14 de julio del año 2016. ¿Qué sucedió en ese momento? Un intento de golpe de Estado fue lo que pasó en Turquía justo en esas horas en las que nuestro compañero músico iba a presentarse en Estambul. Lo cierto es que esa noche en Turquía se desarrolló este intento de golpe de Estado que fracasó finalmente, pero que tuvo una serie de particularidades muy interesantes. Por ejemplo, se bombardeó al Parlamento Turco Nacional. Un hecho histórico, porque nunca había ocurrido que en una sublevación militar en el país se bombardee y se ataquen a las instituciones públicas, y menos una tan importante como el Parlamento. Recordemos que Turquía sufrió más de un intento de golpe de Estado y que todos los intentos de golpe de Estado han marcado a la sociedad y a la política turca a lo largo de toda su historia. Lo cierto es que el 15 de julio de 2017, es decir, mañana y pasado mañana, este fin de semana, se cumple el primer aniversario del intento de golpe de Estado y se recordará la fecha en el Día de los Mártires y la Democracia, como lo aprobó el Parlamento, feriado nacional en Turquía a partir de mañana, por un impulso, una propuesta que impulsó Recep Tayyip Erdogan, el presidente al que le intentaron hacer este golpe de Estado. Un golpe que ha dejado inclusive una marca muy fuerte en la historia política de Turquía. Es prácticamente un antes y un después. Lo que debía ser un intento de derrocar a Recep Erdogan se transformó en realidad en una excusa para fortalecer aún más su rol y su figura adentro del sistema político turco. De hecho, luego de ese golpe tuvo la posibilidad de llevar adelante no solamente una serie de ataques en contra de los kurdos, en contra de los gulenistas, sino también una reforma constitucional para reforzar su poder. Sí, esta reforma de la que venimos hablando, que principalmente cambia el sistema político actual, basado en un presidente y un primer ministro, a partir del 2019, que es cuando entrará en vigencia, será solo un presidente y desaparecerá la figura del primer ministro y le dará muchísimos poderes al poder ejecutivo por sobre el poder legislativo y el poder judicial. Lo cierto es que Erdogan, como bien decías, después del intento de golpe de Estado, no solo que no salió del poder, sino que lo reforzó considerablemente. Claro. Es algo que denuncia el líder del Partido Republicano de los Pueblos, el CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, el líder de la Marcha de la Justicia, de la que venimos hablando, que dice: Turquía el año pasado sufrió dos golpes de Estado. Uno, liderado por Fethullah Gülen, este clérigo que vive exiliado en Estados Unidos, que se desarrolló la noche del 15 de julio y terminó el 16 de julio. El otro golpe de Estado, y que todavía perdura, es el que se inició el 20 de julio, que es cuando Erdogan logra aprobar el estado de emergencia. Este famoso estado de emergencia, que también está vigente en Francia, por ejemplo, claro, hasta el día de hoy, luego de los atentados terroristas, que tiene una serie de particularidades, este estado de emergencia, y que, por ejemplo, le permitió a Recep Tayyip Erdogan despedir a más de 100.000 funcionarios de la administración pública por tener lazos, nexos, simpatizar, leer, escuchar a Fethullah Gülen, el encargado de idear el golpe de Estado, según Erdogan. Hay una cuestión con la figura de Gülen que yo no sabía, y la verdad que estudié hace muy poco todo esto y que realmente me llamó mucho la atención. Gülen en la práctica es el organizador durante décadas y décadas y décadas de juego institucional enmarcado en las instituciones del poder turco de un Estado dentro del Estado. Es decir, no se trata exclusivamente de un líder, un clérigo que es seguido por... No. Es un tipo que tiene personas propias, una estructura política e institucional propia, sobre todo adentro del ejército, adentro de la policía y adentro de los aparatos de seguridad y de los servicios secretos. A eso se le suman una enorme cantidad de personas adentro de las instituciones públicas que han llegado ahí no solamente por llegar a ser empleados públicos como cualquier otro, sino a partir de un proyecto político que es el proyecto justamente de Gulen y que tiene ramificaciones inclusive en el exterior. Es decir, lo que parecía en su momento, quizás para aquellos que no conocíamos nada de la historia turca, un delirio de Recep Erdogan, no es tan un delirio, es real, digamos. Lo que pasa es que Gulen y Erdogan eran aliados hasta hace unos años y obviamente la estructura de Gulen estaba al servicio de Recep Erdogan. Evidentemente hubo una fractura que provocó justamente el golpe de estado del año pasado y ahora la purga, ¿no?, durísima que está haciendo Erdogan en contra de ese estado dentro del estado que quería sacarse desde hacía mucho tiempo, me imagino. Sí, a finales de la década de los 90 en Turquía se llevó a cabo lo que se llama el golpe de estado posmoderno. Ajá. Un golpe de estado no convencional como es conocido. Sí, pero tampoco es un golpe blando como se lo podría definir. Lo cierto es que los militares obligaron a cambiar las políticas de aquel momento, sí, que iban, según el ejército, a un aumento del islamismo, sí, en el propio estado. Entonces Fethullah Gulen, luego de este cambio en el estado, se va a vivir a Estados Unidos exiliado porque decía que sus posturas islamistas se veían amenazadas. Cuando Erdogan se encamina al gobierno nacional, Gulen lo apoya porque coincidía en el mismo proyecto, que es un nacionalismo turco, una economía liberal con gran participación del mercado y la participación y la influencia del islamismo, del Islam, algo que Turquía no está acostumbrada y que se formó luego de la caída del Imperio Otomano como una nación laica. Claro. Entonces, que era el proyecto de Kemal Atatürk, digamos, de una nación laica, de occidental. Exactamente, más pero, que se tiraba más para el lado europeo que para el lado, claro, medio oriental. Que es prácticamente a donde se han generado las grandes pujas internas en la historia de Turquía, ¿no? Entre este occidentalismo, ¿no?, y este orientalismo, digamos. Y este matrimonio de conveniencia, convivencia, de coyuntura, como algunos lo denominan, se rompe en el año 2013 cuando salta a la luz pública un caso de corrupción que involucraban al propio Erdogan y muy fuertemente a sus hijos. Lo que dijo el ambiente del presidente es que Fethullah Gulen había hecho pública estas denuncias, la había presentado las pruebas a la justicia, denunció un sabotaje Erdogan y se rompió la relación con Fethullah Gulen. A partir de ahí, Erdogan denuncia que pone en movimiento su mecanismo de un estado paralelo que en el 15 de julio de 2016 realizan este golpe de estado que falló. Un golpe de estado que cambió la historia de Turquía para siempre porque primero, a raíz de él, se reforma la constitución y porque Erdogan cada vez tiene más poder. Claro. Y que con esta constitución, si es ganador de las elecciones correspondientes, Erdogan se podría mantener en el poder hasta el 2029 y está en, claro, el poder desde el 2002. Claro. Serían 27 años de gobierno constitucional porque habría ganado las elecciones correspondientes pero con una reforma constitucional en el medio. Claro. Es un momento muy complicado para Turquía. Se espera que la noche de este sábado Erdogan haga un discurso a todo el país desde el parlamento, que las mezquitas a partir de las 12 de la noche llamen a todos los turcos y turcas a la movilización para festejar que el golpe de estado fracasó, algo que se vio la propia noche el 15 de julio del año pasado, que las mezquitas son las que convocan a la gente a defender al gobierno de Erdogan. No son ni los parlamentarios, ni los sindicatos, no, son las mezquitas, para que tengamos en cuenta. Y además se espera una participación de Erdogan también en los parques más importantes de Turquía y en el puente de Bósforo, que también cambió su nombre para hacer referencia a este golpe de estado que falló el año pasado. Luego de una semana prácticamente de silencio, uno de los integrantes del Ombelico del Mundo, estamos hablando de nuestro queridísimo amigo Neuwen Alegretti, apareció y nos dejó a todos boquiabiertos, sí, con un tema que vamos a escuchar a continuación de heavy metal en turco. Sobre las notas de democracia, nos vamos despidiendo de este ombelico del mundo del día de la fecha. Tenemos que agradecer muchísimo a Juan Ignacio Arechaga, que ha sido productor y operador. En parte operador de este programa. Obviamente, cuando uno está en las primeras armas, se mueve por primera vez en este tipo de cuestiones, siempre hay alguien que apoya y que en realidad es el que garantiza que todo funcione. Y ese alguien ha sido nuestra compañera Fernanda, que nuevamente ha estado aquí con nosotros y que agradecemos muchísimo por estar formando a nuestro compañero en la operación, cosa de podernos mover también con cierta autonomía en ese sentido. Nebuena Allegretti, también quien es, cuando escuchen heavy metal en este programa, es él. Ha sido la mano de Nebuena, punk rock, de ese punk pesado, también. Ahí está la mano de Nebuena Allegretti. Francisco Castaño. Un gusto, como siempre, nos reencontramos el viernes que viene. ¿Cómo no? Quizás por teléfono, porque yo no voy a estar. Ah, es verdad. Podríamos pensar, a ver, piénsese un poquito, ¿qué podría llegar a estar haciendo desde Balcarce, si no me equivoco? Exacto, y seguramente va a ser la cumbre en Mendoza del traspaso de la presidencia. Por no, pero por ahí en Balcarce se da algún hecho internacional que podemos llegar a... Y ahora... ¿Era una fiesta regional? Sí, no quiero ser medio chauvinista local, pero está la fiesta del Nacional del Postre de Balcarce. Ah, mirá, no sabía. Yo pensé que la papa era la que iba en Balcarce. Me encanta esa fiesta. Sí. Bueno, podríamos ver, podemos ver. Y le mando por mail algún pedacito, algo. Bueno, el señor Lucio Garriga Olmo. Un placer y estemos atentos a lo que va a pasar el domingo, que no es política internacional dura, pero es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año, la final de Wimbledon. Ah, mira, no compite mi amigo personal Roger Federer, así que vamos a estar todos atentos. Mi nombre es Federico Larsen, nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes 21 de julio a partir de las 16 horas. Como siempre, todas las entrevistas y las columnas del Ombelico del Mundo las encuentran en www.radionauta.com.ar. Hasta luego.